en el estadio. Muy bien. Acá de la producción me avisan que estamos en contacto con la Feria del Libro. Bien, el señor Blooper está hablando en este momento en la rural. Hay un show y canta el coro Kennedy. A ver si entramos en contacto. Santo varón, porque es un santo varón. Santo varón, porque es un santo varón, porque es un santo varón, porque es un santo varón, un sacro santo. Sentirán ese cara porque será que nunca cesará ni dejará de ser un sacro santo varón, santo varón, porque era un santo varón, santo, santo varón. Observe cuánto varón hay en el santo varón, en este santo varón, en este santo. Ya sentirá que nunca cesará ni dejará ni dejará de ser un verdadero santo varón. Santo varón, observe cuánto varón, santo varón, es casi un santo varón, no largue el llanto varón, mirando al santo varón, de un poco más. Porque dice que es un santo por lo menos, que sin tanto puede ser que no sea tanto, pero lo llamamos santo varón. Muy bien, seguimos en la rural. Mientras esperamos la conexión con el Estadio Único, hay otro famoso con una vela en la mano que está a punto de cantar. Para leer algunos pedidos del señor Blooper. Según vemos, Blooper está en contra de la lista sábana, en contra de los horarios de tribunales, en contra de los piqueteros con palos y la cara tapada, en contra de los diputados que calientan las sillas, en contra de jugar con stopper, en contra de la incorporación de Riquelme al seleccionado. Señor, le dijo Blooper, es un calecitero, por favor, pónganlo a Cambiaso, que es rubio y juega al polo. En contra del promedio del descenso, que los últimos cinco de la tabla bajen directamente a la Liga Amateur y no puedan volver a primera por 30 o 40 años. Mano dura con ellos. En contra de los políticos politizados y llenos de ideologías y de ideas. En contra de la tarta de zapallitos. Viva Nito Artaza, que fue mi profeta. En contra de los programas de preguntas y respuestas. En contra de la mayonesa light y la milanesa de soja. En contra del logaritmo y la cocina y la cosecante. La próxima marcha no la haremos con velas, sino con sahumerios, porque perfuman, son decentes, son derechos y ahumados. Bien, creo que ya está por interpretar otro tema el coro Kennedy directamente desde la rural. Podemos recuperar la conexión con el Estadio Único, pero la conexión que no perdemos en este programa, en toda la delantera en Orsay, en el que podemos decir que es el único programa que tiene una conexión directa con el electrocardiógrafo del Diego. Así que cualquier cosa, por supuesto desagradable, que pasa, en cuanto sintamos el... sabremos que el Diego realmente ahora es Dios. Como no recuperamos la conexión, y mientras esperamos el pip, sigamos hablando del señor Blooper, que acá me informan que llamó a una marcha que se dirigirá a la AFA para solicitar varios puntos, a los que tuvimos acceso gracias a nuestra amistad personal con Haddad y Neustadt. Los puntos son los siguientes, los más destacables, ¿no? Jugar con dos nueves, Batistuta y Crespo. Basta de centros a la olla, entrar tocando por el medio. Incorporar a Chilaver para los tiros libres. Es paraguayo, pero honesto. Obligar al Beto Acosta a jugar de nuevo. Jugar con 3-9, entonces Acosta, Crespo y Batistuta. También tiene una opinión formada con respecto a la autopista La Plata-Buenos Aires. Recordamos que fue otro acto multitudinario con velas y sahumerios en el que Blooper solicitó, o mejor decir, ordenó, hacer una bajada en Citibel, donde hay buenísima gente, y no permitir el acceso a autos color gris porque se confunde con el pavimento, y poner un agente de policía, recuerdo en ese momento los aplausos de la multitud, un bombero y un médico en cada micro. También hizo una marcha hacia el Ministerio de Educación Provincial, que en realidad es dirección, donde se solicitó, mejor dicho, se ordenó, más disciplina del aula. Nada de aritos, colitas o tatuajes. Queremos gente linda y honesta. También se solicitó poner un agente de policía, acá los manifestantes también aplaudieron, en los baños de varones y mujeres, y uno por curso. Dividir los cursos en uno para nenes y otro para nenas. A los varones enseñarles carpintería y a la nena bordado. Podemos adelantar que el señor Blooper se va a entrevistar con el Papa, con Bush, con Paul McCartney, con Pelé, el Príncipe Carlos y Schumacher. Participará de un congreso con los directores de los colegios privados y de paso visitará algunas bodegas. Se entrevistó también la semana pasada con los herederos de José Hernández para sugerirle cambiar el nombre de Martín Fierro por Martín Hierro, que es más correcto, prolijo y decente. Deportivo de Federico Junior Central, aprovechamos el tiempo para algunas cuestiones de actualidad. Por ejemplo, acá nos llega una gacetilla sobre la presentación en la Furia del Libro del ensayo del señor Blooper. Es un libro de aforismo llamado Aforismo Blooperiano, editorial Radio 10% Infoboe. A ver, veamos. Con esfuerzo y trabajo salimos adelante. Muy bien, acá hay otro. Al argentino no le gusta trabajar. ¿Y por qué no van a plantar papas a la Patagonia? Este otro también, este es. Tengo un póster con el que dice, alguien tira un vidrio en la playa y otro lo junta, pero no es un cartonero, sino un señor bueno de saco y corbata. Hay policías buenos y unos poquitos policías caca. Después tiene otro capítulo con las frases, ya estoy buscando, que más lo emocionaron y marcaron en su vida al señor Blooper. Acá tengo algunas. En algo andarían. Somos derechos humanos. Las Malvinas son argentinas. En la moto la carrocería sos vos. Un patacón igual un dólar. Con la privatización todo mejorará porque el Estado solamente da pérdidas. Acá hay otra más. Da lo mismo producir acero que caramelos. Somos los mejores del mundo. Y los saumerios son derechos y ahumados. Muy bien, bueno, creo que tenemos un audio con otras propuestas y dudas del señor Blooper. Señor Blooper, sus dudas son nuestras dudas. ¿Por qué la Dirección General de Comercio Exterior se llama Dirección General de Comercio Exterior? Si el manejo administrativo de comercio exterior comprende muchas otras funciones además de la función de dirección. Saludar a la tribuna, se nos cortó la transmisión. Bien, sigamos entonces leyendo un poco del libro del señor Blooper. Tiene un capítulo que se llama Yo y las tablas de la ley. Son tres mandamientos. Uno, no robarás porque te cortaremos la mano en la que llevas la gallina. Dos, no matarás gente decente y rubia. Tres, trabajarás el doble de horario por el mismo sueldo. Sí, acá me dice la gente, la producción, que tenemos audio de la Feria del Libro donde está Blooper presentando el suyo. Sí, sí, escuchemos por favor. El Ministerio de Trabajo quisiera informar que los empleados de Pretoria piden trabajar menos horas. Muy bien, les daremos menos horas. Empezaremos por quitarles la hora del almuerzo. Os haré una promesa. Si os quedáis conmigo y trabajáis duro, nos olvidaremos del dinero. Qué emocionante escuchar su voz. Bien, tenemos acá anunciadas también las próximas conferencias del señor doctor, profesor, licenciado, ingeniero Blooper. El 26 de mayo en la Facultad de Ingeniería de la UBA, el tema es Errores de la Teoría de la Relatividad y Consideraciones sobre la Entropía, Superación del Pensamiento de Prigogine y Stephen Hawking. El 27, es decir, al día siguiente en la Universidad de Córdoba, Importancia de la Guillotina en la Historia Universal. El mismo día presentará ante el nuncio papal su propuesta de canonización y rápida santificación de Luis Patti o San Patti. Y que lo pongan al lado de escribir Balaguer, pidió. A la mañana siguiente hablará en la universidad privada de la empresa sobre la soja y el comercio internacional. En su última ponencia en el Congreso Internacional de Lingüística y Semiótica, se destacan algunas frases y reflexiones del señor Blooper que llevaron al público a aplaudirlo de pie. Por ejemplo, dijo, los derechos humanos no son derechos para los monos. Una cosa es la libertad y otra el libertinaje. Acá hace falta un Pinochet. Bueno, muy interesante. Pero acá me comunican que estamos en conexión con el estadio. Jessica. No, ahí va a entrar a los jugadores. Perfecto, estamos escuchando ahora las nuevas propuestas del señor Blooper. Sí, tenemos audio. Dice, por ejemplo, prohibir la serie de cowboys, la ropa alternativa, los tatuajes, el piercing, las canciones de Kurt Cobain, los boliches bailables, la cerveza, poner el toque de queda y sobre todo cambiar el horario. Porque, bueno, creemos, ante una pregunta que le hicimos, creemos que nuestro pueblo va a aceptar muy bien el cambio de horario porque sabe ajustarse a las normas y las reglas. Resulta que para ahorrar energía eléctrica, las autoridades de Santa Bernardina del Monte dispusieron que a la...